Muy buenas noches, sea todo el mundo bienvenido a la sintonía de Contrabanda FM. En el comienzo, ahora mismo, de una nueva edición de Distrito Apache. Ese espacio radiofónico y también podcast de 90 minutos que se genera semanalmente desde Contrabanda FM en Barcelona. Y que puedes escuchar en directo en la franja nocturna de la emisión de Contrabanda, ya sea en formato frecuencia modulada desde el 91.4 o ya sea a través del stream oficial de Contrabanda por internet, www.contrabanda.org. Distrito Apache se emite en directo todos los martes por la noche, aunque quizás tú lo estás oyendo en otro día o en otra hora. Pero no te preocupes, que eso es normal, porque el programa se repite en diferentes horarios. También se reemite en otras emisoras de otros proyectos de comunicación horizontal, primos y hermanos a Contrabanda FM. Y si no, quizás le has dado al play en el player del podcast tranquilamente. En cualquier caso, tenemos por delante los habituales 90 minutos dedicados a los sonidos de la cultura hip hop en este Distrito Apache, que van a ser pues ampliamente rellenados esta noche con actualidad, sobre todo material muy fresquito de este 2023. Así que vamos para allá, contigo el que te habla, DJ Hum. Looking for a sign, looking up to God, knowing I'ma shine, knowing I'ma shine, knowing I'm divine. Stepping out the dark, using all my heart, using all my heart. Yeah, how it goes, you know how it goes. Mess up with the flows, still I gotta grow, still I gotta go. Never let it go, it's hard to let go. When you wanna hold on, when you're feeling so strong, but you're feeling so weak, and you don't wanna speak, and you don't wanna see, and you don't wanna be what you don't wanna be. So you try too hard, and you're looking up to God, and you never disregard, working so hard. Working so hard through the pain and the scars and the blood and the sweat and the tears through the years that appear in your ears and you hear what you hear and you say what you say and you play how you play. You don't stay how you stay, you change every day. I'm living just to die, I'm dying just to live, I'm trying just to live. I'm trying for my kids, I'm trying for my mom, I'm trying for my bro, I'm trying for my sis. I'm trying for the crib, I'm trying for the car, I'm trying, that's the whip. I'm trying to, I'm hoping not. I'm smoking a cigar, I'm looking at my, I'm looking at the prize. I'm keeping all my eyes, I'm looking at my eyes. God is searching with his eyes, learning I was wise, learning I was wise. Earning every prize, looking just to climb, looking just to shine, looking just to see, looking just to notice, looking just to focus. Sometimes I feel it closer, sometimes I feel it coming. Sometimes I wanna summon, sometimes I wanna live. Sometimes I wanna die, sometimes I wanna laugh. Sometimes I wanna cry, sometimes I wanna tear. Sometimes I wanna yeah. Sometimes I'm under here, I'm always staying here. I'm living in the now, it's never about the crowd. I'm fucking standing now, you know I'm on my own. You know that that's so low, you know I let it go. You gotta let it grow, you gotta let it show. No matter what they say, no matter what they say, I'ma love you every day, I'ma love you anyway. That's what I meant to say, and I just wanna play. And I don't wanna work, feeling how I'm feeling. I feel like my soul is going through the ceiling, and my skin is peeling off, and my brain is fucking cloudy. But I can't get outy, I can't be outy. They can't do it without me. You know it's not about me. You know I gotta shout me out. You know I never doubt it now. You know I never doubt it now. I'm living for the moment. I'm giving to opponents, I'm giving to my foes. Filthy Air es el nombre que han adoptado para trabajar de forma conjunta el rapper de New Jersey, Da Solo East, junto al beatmaker A Dusty Cinema. Y juntos facturan bajo este alias de Filthy Air tracks como este Sacred Art que utilizamos para abrir el Distrito Apache de esta noche. Shit. Yo, looking for a sign, looking up to God, knowing I'ma shine, knowing I'ma shine, knowing I'm divine, stepping out the dark, using all my heart, using all my heart. No fear, make an op disappear. On my team, win trophies, yours collecting souvenirs. See, we ball like Kobe in his prime time years. Yeah, we shine like Tony, cause we grind top tier. I bring more heaters than Cheetah. It's a fork in a row, so you know I chose neither. They say life's a bitch, so I please her. They say life's a bitch, so I'm rich, cause it's cheaper to keep her. My jewels might offend you, the rules I don't bend to. My tools might extend, cause my goons is revengeful. To go against y'all, I do not recommend to. To go against y'all, better not, it's just sinful. Jack, just be nimble. My hitters might leave you with dimples. We want all the smoke like we trying to send signals, plain and simple. My team doesn't need the credentials. See, we crept through the backpack. Word up, we slinging chain doctrines. 360 waves under the stocking. Cap, that's all y'all niggas doing. The god is in office. Suave, smooth, create waves like pomade. You either influenced by me, Nas, Jay, or Kanye. Your patois from the beach, mine is more Portmore. Half court, blindfolded, still up in the scoreboard. Toyota, Honda, Accord, Ford, or Camry. I done sold a zip out of every whip niggas could rent. And still chose an old school sitting on candy. GCM flooded the Pro Tools with dumb cannons. The penmanship is Schindler's List. The exile becomes vulnerable. A bone on my throat, as long as you do the knowledge to the noble, it's notable. The Kwasi Kwarteng and the Polo, I took a photo. I love it when I'm fresh in the video moving slow-mo. Peace to all my niggas moving elbows like cholos. Do the knowledge to the noble, it's notable. The Kwasi Kwarteng and the Polo, I took a photo. I love it when I'm fresh in the video moving slow-mo. Peace to all my niggas moving elbows like cholo. Gang goofy niggas get the koopy twisted back with the praying mantis moving gracefully for the cameras. The six stanzas, 16s painted on canvas. Splash anthems, anthrax, the tracks cancel. I breathed on them, COVID music spread the disease on them. 10 days, bumped the LP, quarantine on them. Set fire, add accelerants, gasoline on them. Beam on them, smack the hammer and toss it clean on them. The head capo, nine lives, the black gato. El Chapo, mass murdering the apostles. Some or otherwise be the man down, hands down. I'm from the gutter like the egg clown, but no hiding, no balloons. I'm just riding, I'm frontlining. Cinematic to Private Ryan with explosions, bullets flying, the ops closing. 10 toes and stem a ground like we're frozen. Desde el colectivo Gold Chain Music, colectivo comandado por el californiano Planet Asia, un track titulado Missless y que aparece en Chain Reaction, una compilación de este colectivo en el que encontramos a la MC Yara, a Montage One y al comandante de Gold Chain Music, Planet Asia. understands the bitter change of fierce extremes, extremes by change more fierce. From beds of raging fire to starve in ice their soft ethereal warmth, and there to pine immovable, infixed and frozen round, periods of time. Said all I build with is winners, hence the reason we ain't spoken around. I'm off the grid smoking dope at the pound, you throwing me down. You niggas still ain't get the picture like your phone off. All I do is fuck bad bitches, get flying high while I throw dust, huh? When I died, I'm compared to Young God to Mozart. Describe a symphony, shorty whip the brick with her clothes off. It's the dope flow, watch them hit the vein and then doze off. Think they know where they going, but they so lost. I'm so gone, so lost. Powered by the sun, my boy, I'm not the one. Hollow hash, showered out the gun and left his blown off. It's too slow, real life big dog, bitch, I'm Cool Joe. Moon walking on record, smoking Pluto. Infamous 2.0. 2.0, nigga. Many a dark and dreary vale they passed, and many a region dolorous. Over many a frozen. Feel like the brown and agile, fragile smile. This ugly world will put miles on the child. The sun dries tears, the sun guard flow. I wrote the sunrise of the year. One eye off the pier, I threw a spear in your lid. Jet magazine, Brazil vet bitch. She like the set trip. Crenshaw Mall, the Carnegie Halls. Dressed in all black see through. She front row at the Beatles. Thigh gun showing a slit. Fitness bitch. She do Kegel, she go with the grip. Tread light if you see headlights. Cause how you smoke gun smoke mix, it makes your headlights spin it like dice. Money spice from me, spinning the ice. Lovely, you niggas don't impress me. Choke off cigar smoke and más discos recién estrenados de la escena de USA. Hugh Kimping y su Apoem in Ten Books. Aquí Hugh Kimping en este Infamous 2.0, acompañado por Snotty en la primera parte de este track, y ambos MCs disfrutando de una producción de Many Mex. Of a serpent, I would whisper to you as I whispered to Eve, do as you please. If I were the prince of darkness, I'd want to engulf the whole world in darkness, and I'd have a third of its real estate and four-fifths of its population, but I wouldn't be happy until I had seized the ripest apple on the tree. If I were the devil, I'd take from those who have and give to those who want it. I'm excited when you get the fucking up. I mean pom-poms cheering for that bad luck. I'm rather patient, I got all eternity. You want the smoke? Why don't you come burn with me? Sacrificial niggas all on that gang gang. When I show up, it's too late to try to change things. Preacher man tried to tell you, but you didn't listen. Grandma prayed to God to cover your existence. You still pissing on every single blessing, though. Your dead homies can't come and tell you, yo. I'm proud, though, of all the ignorant shit you do. From carjacks, raping women, killing babies, too. I celebrate you and hate you at the same time. The brightest star that no star could outshine. The greatest liar, just know I love you sometimes. I'm the author of confusion and the most high. If I were the devil, I'd peddle narcotics to whom I could. I'd sell alcohol to ladies and gentlemen of distinction. I'd tranquilize the rest with pills. If I were the devil, I'd soon have families at war with themselves, churches at war with themselves, and nations at war with themselves, until each in its turn was consumed. Listen, I don't sit on shoulders of whisper and ears. I hope I catch you while you still in your sins. You can't repent, Alpha and Omega won't forgive. I might take your sins out on your fucking kids. They'll never prosper, unhappy and they all sick. Why you crying now? You to blame for all this. You wasn't crying when your bullets killed the innocent. You put a smile on my heart when you live dangerous. But that ain't nothing, wait till Lewis get a hold of you. He move his hands from around you, I'm all over you. Jehovah, Yahweh and all the other names. desde Super Sounds, desde Washington D.C. El álbum de Beatmaker con múltiples colabos de un artista llamado Sigils. Sigils produce todos los tracks de The Wagger, que es como se llama este trabajo. Is the way to be, and I could lure you into bed with diseases for which there is no. Y concretamente en este track que escuchamos, If I Were, tenemos las rimas de Louis Cypher. Yeah. What up, skill? What up, bro? Yo. The party soba, traigo la fobia. Hago el inciso, estas líneas son como bombas. Telenovelas, tus chismes, que fue Colombia. La boca grande y enfrente, poca memoria. No souvenir, yo, amor de madre, compadre. Tú pides el cambio, llegó la clase. Te haces el despistado, es porque sabe que inventas un personaje y que no vale. Tiran el pima, manejo por toda la avenida. Saludo al dealer, paro en la esquina. Mi primo cuenta billetes, fue policía. Paran, ponen grilletes, das en la pira. Concentrado como GHB, ellos conectados, pero no al 4G. Ellos, mamen, siempre al 100%. Quieres tener aquello que ya sabes que no puede ser. Many things that I saw, did I heard of them? Side deals only if the math is real. Side deals only if the math is real. Mafia style, do what you watch and you change. So take me down, not yo. Only can I flow, I can aim. Me la suda de donde vengas y lo que tengas. Tu boca acaba entre mis piernas. No queremos tu jeva, que va. Queremos pasta, nos la sudan las reglas. Reyes del kebab, Michelin como estrellas. Pensando en el gas antes de acabar la cena. Os dejo sin señal, esta mierda es eterna. Nunca dicen nada, pero se ponen alerta. Mencionan a gangster y no llegan a hustle. Han vendido 2 kilos y ya van de traficantes. Escrito y en los párrafos adictos por instinto, como Fritmo o en el ritmo. Desconocen lo que hablan, se las dan de G's, pero lo hacen a la espalda. Buscan el beat, pero tener a la plancha. Skillies son de beat mientras hago la matanza. Desde la escena de Madrid, un MC llamado Care, K-A-R-E, y su nuevo trabajo 1987. Totalmente producido por un beatmaker llamado Skill P. Y como muestra de este trabajo escuchamos el track titulado Paris Over. solo los MCs se juntan para hacer trabajos juntos, o MCs con beatmakers, o MCs con DJs. También se juntan beatmakers con beatmakers, como es el caso de Parental desde Francia y Figu Braslevik desde Alemania, desde Berlín. Juntos, estos dos productores del área europea, en un trabajo titulado Correspondence, aparecido bajo el manto del sello Crepec Records. Y concretamente, el tema instrumental que suena lleva el ingenioso título de La cucaracha gloriosa, así en español. Escena británica desde el sello YNR Productions, el nuevo álbum del MC y beatmaker ya veterano en la escena británica, Jest. Lo debes buscar como J-E-H-S-T. Mork Colin Orson es el título de su último trabajo. Y este Footsteps que estábamos escuchando, pues está producido también por el propio Jest. BLU, Red Malik and J Ross. Know what it is. Universally sound, trying to stay grounded like the peeps. I'm down with the bridge town. Click the 4/5 pound. down, sit down pricks. When the system of the down gets loud, shit out bricks. Trying to mimic how to spit out gifts. Get out spit, get your mouth hit. After the bout, we bout it. While you not bout shit, bout to get your blouse lifted. Your bow shifted, how foul is this? The crowd witness. We flipping fouls like a style gymnast. Without missing, each shot is a hit. And each hit is a shot from the clip that I cock. Squeeze, release, pop. Three at least drop from one shot. Aiming at the top of the clock. Let me catch someone with time on their side. Thinking I ain't gon' ride. Mighty cone, adios means goodbye. Somebody told me that the good die young. I found a fountain of youth. Then I bought me a gun. Cause I am the sun. Everybody love the light. Creates opportunity for you and me. Promotes community unity. Melanin activated. Niggas on, they got the stick, but never vaccinated. No cap, but I'm clapping like you graduated. Captains get capsized and were assassinated. Post captivated. Capital LA. Vampires ripping out throats in the Napa day. Go Apple A. Gave her props after she left the stage. She didn't seem to care. But that's all I have to say. I'm cool, I'm after the Apple Pay. He's jumping off, Donnie Hathaway after the accolade. Y'all rappers are just mini me. Icarus flying too close and burning off your wing. Y'all the bastard sons of the sun of the sun of the sunlight God provided. Stars none shine brighter. I'm Osiris, son of Amun Ra, duel at noon the highest. I'm a different pedigree. I'm burned at a different degree. How I'm ripping. ¿Qué pasaría si se juntasen dos personajes tan ilustres de la escena de hip hop de Estados Unidos como J. Rawls y D. Redmatic? Pues de esa fusión saldría algo parecido a Rawlsmatic, que es el nombre que han adoptado en modo colaboración estos dos artistas para publicar un álbum titulado Rawl Revesal, donde encontramos tracks como este The Sun, que cuenta con las rimas de los no menos importantes Blue y Rascas. C'est 65, j'ai un métal froid. Que l'on arrive en RR, je mets la bécane droite. C'est moi contre eux, je les baise, même si j'en ai pas le droit. Comme trois civils qui me frappent devant la mégane 3. Moi je suis pas vegan, je crois que s'il y avait pas de proie, pas de c'est pour faire bénef, j'aurais vendu de la craie. Je parle pas de blessure quand je dis qu'on va finir plâtré. Pas le train, je dors plus la nuit depuis que j'ai un tas de rêves. Y'a pas de parapluie qui protège du parabellum. On repart à zéro, on revient en Varadero. Je crois qu'un calibre et qu'une puce, les barres a fait l'homme. On a trop faim, donc on sourit pas à l'apéro. Principes, les valeurs, ils ont oublié plein de choses. Dis mon blaze aux potes si tu veux pas payer plein pot. Des épines sur le cœur, pas sur les loups boutins. Mais l'hamdoulilah, je suis le seul vrai au milieu de plein de faux. T'es sur le terrain de force, toi t'as peur d'y être. Guetteur sur son téléphone, c'est moins 10 eux. Ici sur 10 mecs gentils, 9 meurtriers. Je veux la daronne à l'abri, mettre bien le vieux. On m'a dit que le bonheur vient après la vie dure. Et que pour brasser, faut passer du kill à la tonne. C'est dans les notes du bigo que j'écris mon futur. Mais je peux pas effacer le passé à la gomme. Train de vie, très bizarre, pas le temps pour Ibiza. Les problèmes se multiplient, je vois les potos se diviser. Y'a ceux qui font de la trompette, je parle pas de Jimmy Sax. J'suis de ceux qui font de la guitare, je vois les petits visés. J'suis dans le rap et dans la CR, y'a plein de caméras. Moi j'ai toujours été solitaire, j'suis pas fédérateur. Ils mouillent tous comme des schnecks devant le Panamera. Crois que c'était des escortes avant d'être des rappeurs. Comme la crime, je peux payer pour les voir crier. C'est celui qui t'aime pas qui te pisse le plus. Comme un IRO, je connais des vrais meurtriers. Des soi-disant mecs bien, c'est des fils de pute. Mentalité de grand ref, nous on relève quand les petits se blessent. Font du business, les bastos parlent quand les tristesses. Tu fais tristesse pour le R, on les efface tous. Des gratos, hey. Mais je connais le prix de la pastos. Y'a des vrais pas leurs âmes, ils meurtriers. À Marseille à 18 ans, ils deviennent meurtriers. C'est la fin qui nous a poussés à vouloir briller. Prier, payer dans l'ombre pour les voir crier. Dans l'équipe, y'aura des traites, donc on va trier. On a le flair, c'est comme mettre le pied à l'étrier. Bien sûr que la bague de la ville, elle nous a vivriés. Bien sûr qu'ils nous ont pris en flag et qu'on a nié. Frère dans la 307, que des rois sans tête. Y'a des barrages de mecs, tous les 300 mètres. Y'a pas de 300 fêtes, j'ai 9 mm. Je relève des impacts, ouais, tous les 300 mètres. Oh la motherfuck. Je serai pas libéré par le proc, non. Je suis sur l'océan de la drogue. Ce soir, tu mets ta robe. Sors une 4 de 10K, on va lui niquer sa rhum. Chez moi, y'a plus de PG, y'a plus de Simacom. Ré, je suis à l'étranger, j'ai vesqui la com. Un verre de whisky ou je suis sur un jet ski. Pépère, on envoie la frappe, t'as Olivier Tom. Et vous n'êtes que des insectes, aucun de vous mourra. Desde la escena francesa, el titular de este track es un rapper conocido como RR, y este track titulado Bastos lo puedes encontrar en su último EP, Sang Bleu. Dogen firma la potente instrumental y aparte de las rimas de RR también tenemos las de Lacrime y las de Niro. Vamos, aquí hay una herencia de la diáspora marroquí en Francia super tocha. Allez, nique ta grand-mère, je te dois rien, t'es pas la mif. T'as jamais rien fait par amitié, jamais rien, j'ai pas l'ami. Fais belle, qu'à pas nous rater si tu sors à tarpé. Dans le meilleur des cas, tu finis handicapé. Je fais du papier, j'ai pas le temps de me déplacer. J'arme déclapé, déclassé comme Mbappé. Je suis en pause, j'ai jamais dit que j'avais fini de rapper. Plus fort que la plupart, c'est toujours bien de le rapper. Et bien sûr, quand je t'ai croisé, t'as voulu nous taffer. T'aurais fait lancer un, même ton genou, on l'aurait pas fait. Pour faire pousser les pépettes, on les arrose de sueur. Faut dire, c'est dur, mais normalement ça marche. J'serai jamais le pire du gosse, alors ça lope de sueur. Au pire, son amant, celui de sa maman l'agace. Eh, si tu dois, tu chalas, je suis pas haut jusqu'à l'os. La vodka, c'est pas de l'eau, fais-nous pas le chicano. Pour pas un, c'est la guerre, pour pas deux, ça t'arrose. J'fais pas le parrain dans ce game, j'suis Rambo, j'suis Thanos. Fais des affaires entre hommes, on sait qui fera TB. Mais dis pas que tu contrôles quand ça te met des PV. J'm'ennuie comme Ramzan sur Ibra TV. J'te choque comme Imam sur XADV. J'ai de l'avant, j'suis gaucher face à un droitier. Ils sont remplis à moitié, on les préfère entier. Le prix du cadavre a minimum triplé. Mes potos, j'ai toujours eu le tarif référentiel. J'vais pas mon équipe dans mes clips, les têtes seraient floutées. Les suspects, t'oublies vite, c'est là que j'vais les shooter. Les moutons risquent la mort juste pour aller. Et la gomme a pété, le poteau est dégoûté. On prend des sales habitudes. J'ai qu'on va tous mourir, c'est ma seule certitude. Tes amis sucent des bites pour avoir l'attitude. Les miens transportent l'asile, faites ta basse altitude. 212 habitudes. Mentalité de grand ref, nous on relève quand les petits se blessent. Font du business, j'dois les pousser dans mes vitesses. Tous mes vatos sont des tarots sur le matos. Rien n'est gratos, mais j'connais le prix de la pastos. Thanks. Bitch, ho, go sit down. Put your ear on this squishy, hit his ocean sound. Feeling myself, I conceded. Feeling myself, I conceded. Feeling myself, I conceded. Feeling myself, I conceded. Feeling myself, I conceded. Feeling myself, I conceded. Feeling myself, I conceded. Feeling myself, I conceded. Your brakes, bitch, cause this our weekend. How you feeling today, long? I woke up conceited. Still a hood, bitch, catching dudes out of need me. No discounts for the LV sneezer. Doing what I want, damn right, can't stop me. Cop me, block me, sign, let him hop me. Steady in his feelings when I catch another body. Gotta be shitting me. You know I'm cocky. I'll be on with him on, no caps. In the back to the streets where the funds ain't at. I'll be on with him on, no back. Let the room mac off, hey, bitch, can't slap. I heard you don't like me. Please don't sis me. Bitches, you stupid, stop backing so ditzy. Two bad bitches. How is you silly? Nigga can't pick between me and Romini. Feeling myself, I conceded. Feeling myself, I conceded. Feeling myself, I conceded. Feeling myself, I conceded. La versión remix de Conceited de la rapper de Alabama Flow Millie. Y en este remix con refuerzo especial de otras dos MCs muy cañeras de New York, llamadas Lola Brooke y Maya The Don. I'm a motherfucking Don. He left my hair black, so I went blonde. Black ass nigga can't ever get close to me. Polio D if he ever get a dose. I like my head on my ass. 25 mil on my lash. Yeah. Full of myself, I'm so cocky. No one of these bitches don't like me. Feeling myself, I conceited. Feeling myself, I conceited. Feeling myself, I conceited. Feeling myself, I conceited. Feeling myself, I conceited. Feeling myself, I conceited. Feeling myself, I conceited. Feeling myself a cathedral. Never broke again, j'aurais plus le vent en poupe. Au feu rouge, mes vociférations tournent en boucle. Déflagration sur cette marée humaine, la culture urbaine se doit de foutre. Le souffle s'échappe la trahison par les portes de ta peau. Je me vois déjà frotter pour faire partir la poudre. De l'huile de coude, du sang sur le drapeau. Ne croise pas le bico, la concours, je dois voir coudre. Ça fait longtemps que j'en ai plus rien à foutre. Je comprends plus rien au rap, je comprends plus rien au foot. Tous les systèmes corrompus par l'oseille. Mais t'inquiète, c'est pas Zeus qui fait tomber la foudre. Je me sens comme Nikola Tesla lorsqu'il a mis au point le courant alternatif. Redouble d'effort loin de ma terre natale. Nage à contre-courant, pas d'autre alternative. Loin des îles Baléares, oh, des aurores boréales, Arsenal, de quoi faire un film d'horreur idéal. Oh. Tu testes ou quoi? Tu t'aides ou quoi? Tu t'aides ou quoi? Ah. On s'aime ou pas? On baisse ou quoi? Je sais même plus pour lequel tu l'éclates. Ton ex, je l'éclate. Ton mec, je l'éclate. Tu sais tous les deux que tu fais la bière. Pour le clown, fais pas la zubi, me check pas. Je te vois en bizarre même si t'as fait gendarme de moi. Je suis pas là, ils parlent de moi. Je sais qu'ils ont trop peur de moi. Igo faut charbonner, porter ses comptes. Ta peur est ta pire ennemie, t'es mort de brouille. J'en ai pas marre des bips, j'en ai pas marre des trolls. Le jour où y'en a plus, c'est que mon buzz s'écroule. On va sûrement mettre la commissaire au tapin. C'est la guerre, la mumu nous chasse comme des lapins. Avant hier t'avais paradis, mon rebeu. Demain tu rachètes le paladin. Je me sens comme Nikola Tesla. Nikola Tesla. Distrito Apache contre Banda FM. 17. Je me sens comme Nikola Tesla. Courant alternatif. Es realmente aliviante que en sitios tan controlados como Suiza sarcan y se lancen artistas como Ice MC. Ice MC, su track Nikola Tesla, directamente desde Ginebra, desde Suiza, reventando un beat de Chacal Beats. Death is the only solution. There's nothing to be gained from keeping evil alive. Talk a lot of big shit. West Philly without the Fresh Prince. Del sello californiano de Speed Slam Record Label Group, un recopilatorio solo de DJs, además todos mitiquísimos, que emula un poco los recopilatorios de DJs, de solo DJs de los años 90, Revenge of the DJ. Y concretamente en este track que estamos escuchando, One in the Chamba, tenemos al no menos mitiquísimo DJ Too Tough de la Tough Crew. Faltaría más. Salen con Lambos, tú te crees Rambo, pero loco esto te llango, así que vete preparando solo para bajar de rango. Sueñan con el flu si no tienen rap juice, y yo brillando como Pippen en los Bulls. Every day the same shit, you know the rules. Estamos despegando desde el barrio de Kangaroo. Aquellos chicos fueron criados en un suburbio, sonando sucio, el ambiente sigue turbio, dejándonos la piel en el estudio, y si hace falta pues llegamos a los puños. Falta se le rompe la mandíbula a King. A mí me lo de usaba él como el amor en París. Natural es así, nadie lo va a discutir. Su what's the deal, man? Solo escucho real shit. No me intoxico con la mierda que decís. Alice y Monchavi, donde nadie no pueda huir. Se les ha olvidado cómo existir. Yo buscando la fortuna como Cash Money Click. Esto es carrera de fondo, aquí no vale tu sprint. Ni tus atajos de sapo pa' llevarte el botín. God bless my click, amor para la raíz. Todo se mueve por cheesecake. Hágate aquí reluciéndolo, sin necesidad de presumir. Puliendo skills, voy dejando las trip. Sin darlo todo es imposible recibir. Desde el sello de Barcelona, Back in the Days Records. El combo de Sabathell, UGS, Underground Sound. Y otro nuevo tema, suyo a las espaldas. Quizás ya enfilado hacia un posible y próximo futuro trabajo de esta formación de Sabadell. Concretamente, el track se titula Straight from the Under, cuyo beat está firmado por Rip One. Y también tenemos a The Terror Bandy en los precisos cortes. Businessmen, yeah. Cause they don't really sit with the pen. Nah. they don't be outside living what they spit. I rain with terror. I rain with terror. Total chaos. I rain with terror. El rapper de Michigan, Substance 810. Muy bien acompañado, mejor yo creo que no puede estar, del beatmaker y también turntablista, el mítico, el mitológico DJ D Styles. He Who Laughs Last. Es el título del trabajo a medias entre estos dos artistas. Estamos escuchando el track titulado Total Chaos y el disco aparece con el sello de Oregón, Perpetual Steel. Just kept laughing. I'll never forget. 6 a.m, police at my door. Cup my veste, passe par la fenêtre, j'crois que j'ai mon tel. Chope ma caisse, décrocheur d'ici, j'suis wanted. Infinity intérieur, cuir garé sur le port. J'ai mis 2 kg sur le cou, il m'arrive sur le torse. Après une nuit torride avec Cendrillon, j'lui ai pas mis une paire, j'lui ai mis un embryon. Saint-James et Marie, j'admette avec mes ganglions. Ici tous les bandits tirent en l'air, pourtant on écoute pas Bambillon. Gare en double fil, frais en double gousse, double album, s'en bat les couilles. Faut que ta double bouse, j'envoie double dose pour le pays, la patrie s'exclame. J'crache tellement le feu qu'il m'appelle, le capitaine. Je leur ai donné qu'une ébauche. Fais gaffe à la police, mets des matraques dans le cul des gosses. Mon daron a perdu des thunes, s'est fait licencier. Mon cousin a pris 30 piges au pénitencier. Chez nous rien n'est facile, on décide, on concile. Si on fait du mal, on a suivi les consignes. Et si jamais y'a ma tête sur le photocall, c'est qu'il y a des bad bitches dans le protocole, man. Et la police me cherche, nigga, yeah. Et la police me cherche, yeah. Et la police me cherche, nigga. Et la police me... J'suis pas ton noir de service, j'suis pas la diversité, bitch. J'suis pas ta caution morale, pas ton mec de cité, bitch. Pas le mec qui rappe gentiment quand tu veux fitter, bitch. Parlez doucement, arrêtez de vous exciter, bitch. Arrêtez avec vos amitiés, pour moi tout est bisse. Arrêtez avec vos interviews, renoie tout est lisse. Vous n'allez saboter personne, c'est la fin de vos shit. La fin des haricots, vos rap grossissent, ils envoient. Chez nous rien n'est facile, on décide, on concile. Si on fait du mal, on a suivi les consignes. Et si jamais y'a ma tête sur le photocall. Operando desde la escena francesa, el rapper Benjamin Epps y este nuevo track suyo, Police à ma porte, la policía en mi puerta, más o menos. OGs y Steph One firman la instrumental. Until I say it do, they gon' run this shit back just like the radio. Cowboy rodeo guns, this ain't for radio. A breath of fresh air in my lungs, we get crazy dope, we get crazy dope. And gain heavy cash, heavyweight play for high stakes. Why they steady mad, about to purchase a new slab. I drop a bag on a new tab, never left the lab, start new fast. A trendsetter popping new tags, I push the cool fast. Getting goals accomplished, start a new task. I push the cool fast, getting goals accomplished, start a new task. Bank numbers looking like I hit a sweepstakes. Pockets filled up with mozzarella and cheesecake. It's the Hearthstone, rock lava, top shot to catch me in the dojo. Doing kata like a 7-10. On the mic, I bring the pain like Method Man. Roberto Duran with the pen, who you recommend? If you ain't talking about the Yaka, you can come again. I'm always out to make a profit, it don't ever end. Who be the boogeyman of this rap shit? Every verse is a coffin. I put a giant hand on the market. Hit targets just like the fireman with the darkness. My words get enlightened. The man, I help him get through hardship. I set the stage, get ready for the build up. Rhymes held alive like chambers when they filled up. You exercise hatred, I exercise patience and technique. My high vibrations and ill speech. All I need is a microphone, a bag, and some ill beats. I bet I come up with a bag of some ill treats. I pack a pistol, magazines, you get your issue. Every line I write is like a Kim Jong-un missile. Keep it beneficial, rappers are sacrificial. I put my signature on the game, date with the initials. Make sure the paper official came to make it official. They know the flow is fatal, just like a shot to the temple. Easy does it, it's simple. Jews like with the ruler, we rule like the judicial. Eat the bone down to the gristle. Hell the fuck yeah, nigga. I felt like Rambo with the big 50, motherfucker. Niggas can never take me, my nigga, I come from, you know what I'm saying? El EP a medias entre Dagoth Fahim y Camouflage Monk. El primero en las rimas, el segundo en los beats. Juntos en un pequeño trabajo solo de tres temas titulado Dar Shogun Assassin, y donde encontramos este Grizzle, track que incluye también la visita sorpresa de un rapper de la escena de Massachusetts llamado Steve Knack. Walking out the bank laughing like it's a pal telling jokes. I got niggas to tell with folks and other sex. Niggas coming for your neck. Consequences of selling dope, bubble X. Earning my respect, correct, son. George Jetson, ride high, rock, fly, stash. Call the book, throw your packs, nigga. Yeah. Como Much, directamente desde Rochester, New York, miembro del colectivo Da Cloth, y acaba de lanzar recientemente un álbum titulado Green Light, y este es el track que da título a dicho álbum. Álbum que, por cierto, está totalmente producido por un beatmaker llamado RDJR. hacemos un pequeño alto en el camino musical para comentar un poquito de agenda para esta semana. Y de hecho, pues los dos eventos que os traigo para la agenda de esta semana, ambos dos tienen que ver con artistas a nivel estatal bastante populares, y ambos dos van a estar actuando en la mítica y grande Sala Apolo. Para el viernes 17 de febrero, a partir de las 8 de la tarde, directamente desde Andalucía, Tote King y Easy S estarán actuando en la sala grande del complejo de salas de conciertos Apolo. 20 euros entrada anticipada. Y para el día siguiente, para el sábado 18 de febrero, directamente desde Zaragoza, también a las 8 de la tarde, estará actuando y presentando su último álbum, Maestro Sohai. 18 euros entrada anticipada, 22 en taquilla. Chanel, don't play with your gift, what I was told, and it's making some sense. Just more concerned with shit that's paying the rent, tasting success. You ain't playing unless you play with the best. Faces is fresh, stuck together like the paper is wet. Just embracing what's left. The best approach is to work and assess the quote, and make sure you invest some dough to assure that you never broke. Those that settled off in the sunset kept it low. If your life ain't feeling just how you want it, accept the tone. Sipping drinks with the most respected, most connected. Niggas let me speak, they don't correct it. If you hold down, I'm gon' collect it. Like a Tesla, I'm so electric. Kush smoke got me so congested. Niggas got problems, but they won't address it, so I don't stress it. I sleep at night well rested, and we got the meanest pens in the city. Writing down murder mysteries just like Agatha Christie. Disappeared then, be back in the jiffy. Came back crispy. Run point consistently, Jamal Tinsley. Off-white jeans that look dingy. Pushed the off-white Benzy. My white bitch look like Lindsay. Up in Lenox Mall, we in a frenzy. Left Bloomingdale's empty. My niggas going down to history. Money rotate like rotisserie. Giving out career-ending injuries. Y'all niggas ain't shit to me. Displays in a grave. Deep as trees. Digging through a deep. Sound the best. Mom displays in the grave. Deep as X trees. Digging through a deep. Deep sound the best. Zero J-A-B boy. Technique incredible. On a different level. Million milligram edibles. Super dope. Fucking Paul Slay oregano. This episode is the greatest story never told. I don't fuck around with the mic wall. Y'all hear you haul the females of the pill injected. This thing called a rush. Limbo. Y'all some phonies. I transfer for war like Escaflowney. The last bat for the sick bitch itch and now she bony. Don't let shit sign like Olay. Your hands soft like oil valet. Talking greasy like Lay's potato chips. The homie flips. Never cuss the shit. You get what you get. Had a bag of Marley. You dip. You get lit. We rock a Spencer fit. Soccer kick. Eat shrimp and grits. Crab cakes. Escape the Jake. Make it cake. Make the way fluctuate like Ricky Lake. Sad Luther Vandross. All the spoils we floss. Mommy was a vegan freak because she loves a salad toss. Some friends and enemies like Plague and Dion Island. style get crossed, trying to catch the vibe, end up getting lost. Two words best describe me. Los titulares de este track son Primo Jab en las rimas. Un rapper originario de Atlanta, Georgia. Y también el otro copropietario de este trabajo es Uncle Fester, un disc jockey y beatmaker canadiense. Y juntos han firmado un disco titulado What Do Colors Taste Like. Y ahí encontramos este track colectivo titulado Underversal, donde tenemos a Line Capital, a Mondo Slade y a Lucky Cage acompañando las rimas del rapper titular del trabajo, Primo Jab. Like it, Madalena Vallecas, Planet Terror. Lo que a mí se me debe nunca ha sido devuelto. Lo del karma es pa' gente, de futuro resuelto. Los chavales de los barrios ya no creen ese cuento, Están quemando propaganda o presidentes muertos. Fuimos notas, nunca bocas, no tuvimos becas. Yo no sé de notas, pero sé tocar las teclas. Dos al toque pa' ir pa' arriba con sus frases huecas. A mí si el pela me da un toque bajo pa' Vallecas. Como en casa por la yeca con Ford en la acera. Me despido, llego a puente y viene la madera. Me preguntan con quién iba y que quién coño era. Yo soy de fuera, vengo de ver a la estanquera. Niños sin ocio acabaron en negocios turbios. Cárcel y familias rotas en todos los suburbios. En silencio sigo activo, ¿sabes el Vesubio? Solo escupo fuego y piedras, parecen disturbios. All right, cada artista es for life. Por aquí los snowboarders suben sin for fight. De la mala broco pondo, loco todo guay. Solo llego a los rincones, pero worldwide. Tirando pa'lante a por los del fondo. Y en el fondo la verdad es que no tenían fondo. Sprint cortos por aquí fue deporte. Ya lo sabes tú bien, este colero del norte. What? No tuve tiempo pa' ser como ellos querían. Que le jodan al sistema y a toda esta porquería. Que llama el mundo, que me da más asco cada día. Me estaba contando su vida mientras mis ojos se perdían. No hables tanto en esos temas, cosas que no hago. Somos vagos, los que hicieron dinero encapuchados. Su moda sirve al alfabeto, pero sus padres se sacrificaron. Y le pagaron un colegio privado, pero eres un gángster. Más directo al desastre, por eso tiras de Xanax, no pareces Blockbuster. Mi padre me dio un guantazo a tiempo antes de morir. Y le escuché decir, gasta siempre la talla que gastes. Consejo de padre, la calle es peligrosa. Yo no juego con ella, respeto cada baldosa. Yo no soy Tony Montana, ni tú Alejandro Sosa. Mierda casposa, ambientador de babosas. No pillas ni una, dedícate a otra cosa. A escuchar a Toya con eso, a vestir de rosa. La versión remezclada de Planet Terror, el trabajo de los madrileños Zamorano Beats y Bella Infamous. En este track titulado Propaganda, también la colaboración especial directamente desde la Madalena, desde Zaragoza, del primer rapper que escuchabas en el track, Sly Kid. Venga la de los ultras del Marsella y del Toulouse, ya lo sabes bien tú, este es el colero del sur. Yeah, the average height, I got felonies from the aftershock. I've always hassling while we rocking the camouflage, blending in like most of these artists and they catalog. Crackers wanna see you in a trap, that's a sabotage. It never cool down, pounds for 2,000, everything is too loud. Took that finished shit and mixed it with a new sound. Hit the moon now, I was aiming for the sun. That's where my race is from, ancient one. Came from outer space to spit that angel dust. Gold plated lungs heavy, every bar is worth the wait. Voice box, Fort Knox, look at how I correlate. Money with my intellect, I've been a threat, I really pressure. Never did no milli, buddy, hotter than a chili pepper. Trapper Conte, this shit is lava, not your average entree. That project elegante, let the sauces saute. I'm living proof that crime pays, least I'ma die paid. Why you with the fire in my hands, rolling my flame, yeah. Hot enough to make your water boil. Don't get caught up in the spoils. Got that product for the foil. Here go that water for the soil. Hot enough to make your water boil. Don't get caught up in the spoils. Got that product for the foil. Here go that water for the soil. Afghani gold in my soul, molded by 94. Low down poets, some Black Panthers and Tommy clothes. Converted Phillies, it was Reggie for the optimos. Trapping till I got locked up for $50, yo. Big dreaming like Carbo Quintero or Banano Bro. Saw my first pound broken down and it was adios. Dios mio, madre de Dios. How the fire goes, I'm taking heat. Scrape it at the streets, Papi Vamanos. I'm trying to get to somewhere in the tropics and retire though. Been lost. Cocaine sales off of Nokia phones. Kyocera money wire. Boost mobile beeper flow. Figaro necklaces, BBS's on Beamer. Seen the lower plates. Yo no sé. Only talking propane. Till the carriage look like habaneros on the road chain. Trapper Conte hit my line when you need some more flame. Yeah. Desde Phoenix, el rapper Mace Overlay. Y este nuevo track, Trapicante. Producido por el beatmaker conocido como Sadhu Gold. Let me grow under high pressure. I divide and I measure. I know that God reside inside. I'm the time stretcher, fly finesse, leather and ivory. That's my texture. Identity stolen by Romans. I know divine lessons. Ghetto elegant gentlemen, peep the etiquette. Respect first. Made a living, pillaging my network. Forbidden history, but you know how them feds work. Building cases, infiltrating the culture, make my head hurt. Don't you know your soul was made of gold? It was lead first, red hot, fresh about the pot. I got that head. Head nod, 95, Sergio Lozano with the death stock. Most of y'all finna retire and get a desk job. Never stop regardless, possession charges, we get them off. But shit was different with the public defenders and petty warrants. It's all probable cause and the law is lawless. Indict a couple pigs and move on and they call it progress. Yeah. Come on. No, this shit is all a trap. Trap a contact. Something big happened. While they relaxing like they've been napping since kindergarten. While I rap like I've been rapping since even Adam was in the garden. Eat like I'm flipping, starving, carving the finest cuts. They time is up, they rhyming sucks. Unfortunately, you cannot dine with us this evening. You sound like them, you just a remix. You need this, don't trip, I got you. Do it for the street kids, how I use the words to make them follow me. Like a dance routine sequence. It's obviously meant to generate hate, love, and property. All of the above, I'm taking what this world's got for me. It's a beautiful existence, going beast mode when the goal's within inches. My foes are defenseless, so I show them mercy, cause I know they was victims. My tone may change, cause my mind's strange, it be switching. As long as I'm focused on holding this change, I'm chilling. I'm chilling. Yeah. Change turn to stacks that stack as high as the ceiling. High enough to build a building, safe housing for the children. Like I try to be a hero. Now I'm a villain. I find a narrow outlaw, withdraw and broken. I try to be a hero. Now I'm a villain. Find a narrow outlaw, withdraw and broken. I gave him 10 paces. He should have ran because I had no plans to chase. One way or the other, I got no demons now. I erased them in a position where I'm making paper. While on vacation with a shorty who a keeper, not a taker. So really what you saying? You just making statements. I'm just making decisions on what flow. Desde la escena de hip hop de Canadá. I'm talking the chords with beautiful women. Un rapper Iron Shirt y un beatmaker Kim Bondalero juntos en este King Kong song. In the middle of the Wild West and everything is lovely. Parecía sencillo, pero no es tan easy. Yo podría ser la elegida como el hit de aviso. Y a este paso me llaman hasta de Gryffindor. I'm the most super gifted bitchy bro. Con poderes de adivinación será chungo engañarme. Pa' algún bastardo, si lo intentaste vas tarde. Sin trampa ni cartón, dejo para otros el fraude. This game seems very easy to me, alarde. Solo busco la verdad, encadena la sombra. Siento una ola de energía que me transforma. Si quieres ser Aladdin, puedo ser tu alfombra. I make you fly like the time that never comes. Wow, se puede comprar. Voy a montar mi escoba, le caigo en cinco nomás. Ritos de magia borras como esta tarde en el sofá. Cuando borraste todo lo que creías verdad. Viéndolo estilar, cerquita un azar por si tal. Si te veo llegar, hago la del gas. Ya no diré pa' dónde, bomba de humo literal. Paso la gorra y te escondes. Sabio pone el noble, yo pongo flow. Laura Sayahamba, Madrid, Frisis Mafia. Nazar es el track. Sabio Beats en el ritmo. Static selector. I sip Hennessy with a gun fetish. Mad gifted and by the legacy unblemished. Southside I rep two words, one sentence. That's for L-I-F-E. Piss poor or dumb lettuce. Riches never change us. Bitches can never change us. Snitches not around us. Click is still living dangerous. Watch for the D's and cop niggas with tasers. Shout to my gems, homies. Rock niggas with razors. I'm still spending guap I made off a pager. Five star recruit, top pick of the Lakers. Gold on my chest with some purple to push. Fucking with me, that's a permanent look. Make sure the vermin is shook. Exterminate him, grab the burner and doop, doop, doop, doop. Fuck boy, I get you murdered or jerk. Stay your blizz right now, hold off on inserting the hooks. Take it as rap if they want. No cap for the fronts, pun intended. We ain't the ones attached to the stunts. No gimmicks, just me. All these rappers be lunch. I'm a chef like Raekwon, my own personal cook. Click rugged from great place to Warburton is crooks. The mighty mad, gifted and bothered. Loyalty is what we deposit up in our bank. Once the virtue was took, I burn this shit down for them. Now you working with soot. Take them on a journey, I swear every verse is a book. He stepped to me, shit, yo, the nerve of his foot. I chop the shit off, pop a big floss. Flyer than ever, about to lift off, to knock a brick off. Cool as ice, they try and stop the kid Frost. Kiss the ring, but not with lip gloss. Shit get spicy, but not like this sauce. If shit get dicey, I wipe my shit off. Got the rage of Santoro with the mind of Ross. Desde Yonkers, New York, un rapper llamado Casket D. Y su último trabajo, corto, en modo EP, totalmente producido por Static Selecta. Calculated es el título de este trabajo. Y este pedazo de track se llama, se titula Pit Boss. Line them up like bowling pins, I knock your whole click down. Horse them in the paint, they shook when I spin round. Know I'm about to score, they trying to block me on the inbound. This is confidence, it's not cocky when my kin round. Every single member in my posse know they been down. My day, who knows, pay cash, I don't take kudos. If ever my feet on hellfire, I'ma stay kudo. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. encabinado en un Benz del 92 con la Polo Stereo del mismo año, escuchando Hustle, solo Hugo Boss, 87's bolsa Lacoste, y llevaba una dama con la cara de Kate Moss. C21 Plus snifa nieve y cambia la voz, le pidió que le controle un Sprite y jarabe para la tos, como si fuese Argentina le habla de voz, roba joyas finas, le llaman la mano de Dios. Se describe como un alma libre, cuerpo de mis intuición de tigre. Se fueron para el garito como a las 12, se da dos toques de ese blanquito con alboroce, pero enseguida el conflicto le arruina el goce, porque entrando un tipo care maldito la reconoce. Sus latidos van al ritmo en los altavoces, es la ciudad del delito y el acabose. En pleno ponche suenan los gritos y empieza el roce, ya saca la bicha de su bolsito y la foto pose. Para ellos y los ayudó a salir, agarraron otro carro, pero tuvieron que pirarse ahí. Escaparon a un lugar desolado, cerca de las montañas, neblina espesa y acantilados. Tenía llamadas perdidas del encargado y un mensaje de texto asegurando que nada había pasado. Con el circuito cerrado, desconectado, no existía la prueba de que la chica dio los disparos. El bar tenía una cuenta pendiente con el fulano y funcionó para cobrar intereses de pagos atrasados. Oh, shit. Las narrativas muy peliculeras de suspense criminal de Mark Ginal. Sustos siguieron con sus asuntos. Catalina es el título de este track de Lil Supa, a.k.a. Low Fresco, a.k.a. Mark Ginal. Salió a final del año pasado, pero el videoclip ha salido hoy mismo, 14 de febrero. Catalina, te recuerdo, es un track que está producido por el neoyorquino DJ Esquiz. Se llama Catalina. I've watched Kate and I've watched this thing happen with Kate Moss. It became especially obvious to me how quickly a star is born. No sé a ti, pero a mí se me pasa volandísimo. Llegamos al final del Distrito Apache de esta noche. Y simplemente me queda recordarte y emplazarte a la próxima semana, si es que te apetece, si te va bien, a una nueva edición en directo, ya sabes, los martes por la noche en Contrabanda FM, a eso de las 9. Y por la frecuencia modulada de Barcelona lo puedes escuchar desde el 91.4 del dial. O si no estás en Barcelona o si no tienes radio, pero tienes un dispositivo conectado a internet, también puedes escuchar Distrito Apache en el stream de Contrabanda FM desde las www.contrabanda.org. Contigo te estuvo acompañando DJ Hum. Yo selecciono, yo dicciono con dificultad y con todos los defectos idiomáticos que te puedas echar a la cara. Pero aquí te espero la próxima semana si es que te apetece. Hasta la semana que viene. Is the beat jar of the year. funky dope maneuver. J'arrête, t'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le coup. Now rewind that.